Super Cocedeiro Radio. Y comenzamos a escuchar Gurs, el tema Derrota. Celeiro Radio. Y bueno, buenas noches a todos. Mari Mari Moncotaché, Eula Yituay en tu Fachi programa. Espero que estén todos bien, o los que están escuchando en las distintas partes de los distintos lugares en que llega este programa. Si están escuchando por Argentina, por Santiago, por Osorno, por distintos lados, un saludo fraterno a todos ustedes. Así que tuvimos un pequeño problema con la señal, con la página de internet en la que está alojada la señal de la radio, así que se cayó, por eso estamos transmitiendo directo del streaming. Así que es un por favor, a los que a lo mejor que algún amigo que esté colgando que no sepa lo que pasa, por favor compartan el link del streaming para que puedan escucharlo. Así que yo estoy tratando de difundir por WhatsApp, por Facebook, por todas las redes sociales. Si pueden hacer lo mismo, se los agradecería. Así que eso, entonces hoy día comenzamos un último programa de esta segunda temporada del Conceleiro Radio. Un programa que, se transmitió en el 2020-2021 y ahora esta temporada 2024. Así que agradecer a toda la gente que nos está escuchando ahora y los que nos han escuchado durante todo este año. Ya han tenido la paciencia de escuchar y hacer también muchos aportes. A toda la gente que ha compartido el programa, que nos ha mandado material, a las bandas, a las personas que ha aportado también con historias, con notas periodísticas, le agradece profundamente. Con datos, recordado que este es un programa principalmente que tiene un enfoque musical, pero también con una perspectiva también social histórica, así que agradecidos también a la gente que nos aporta dado. Bueno, durante este año hemos hecho 12 programas de radio abarcando distintos géneros musicales, siempre desde un enfoque punk, entendiéndolo como una expresión contracultural, más que nada, como una de las expresiones más virulentas contra la sociedad de consumo en la que vivimos. Así que esperemos que, bueno, ese es más o menos nuestro enfoque. Bueno, intentamos hacer un programa cada dos semanas, pero las exigencias cotidianas nos lo impidieron, a veces, bueno, falta de tiempo, y por qué no decirlo también, a veces problemas también con el consumo. Así que esperemos que los que lo escucharon lo hayan escuchado bien. Bueno, hemos escuchado diferentes expresiones culturales periféricas, podríamos decir, al mercado de consumo, aunque este siempre puede recuperar a su favor esta expresión, así que, pero nosotros siempre hemos tratado de darle un enfoque contracultural a todo esto, ¿ya? Esto es importante porque hoy día queríamos un poco conversar de esto, de cómo las clasificaciones algunas a veces nos limitan demasiado, ¿ya? Y nos separan de otros tipos de expresiones, a veces nos clasifican sin tener mayor razón. Entonces a veces son un obstáculo, más que aportan también a las personas que disfrutan de la música. Por eso en el afiche pusimos proto post punk y pusimos signo de pregunta, porque de alguna forma estas clasificaciones, el proto, que se referiría a lo que está antes de, y el post, lo que vendría después de, eso, todo eso a veces nos confunde o nos limita demasiado. Yo siempre, bueno, cito siempre el caso, por ejemplo, Joy Division, que dicen que se clasifica como post-punk, pero en tiempos históricos se produjo en el mismo momento en que estaban las otras bandas punk, podríamos decir, como emblemáticas, como The Clash o Sex Pistols, pero se le clasifica como post-punk, y eso siempre me ha llamado la atención. No sé de cuándo empezó a hablarse de eso, del tema de post-punk, también de proto-punk, qué es la diferencia. MC5, The Stooges, ¿eran punk o no eran punk? ¿Eran proto-punk? Todas esas cosas que a veces, esas discusiones que a veces nos alejan un poco del verdadero sentido de la música, que de alguna forma cuestionaba las condiciones de producción y consumo de la música popular, que todos escucharon. Popular me quiere decir más que popular en el sentido de que eran grandes vendedores, sino que eran expresiones del mundo popular o del pueblo. Así que bueno, hemos recorrido distintos estilos, bueno, obviamente el rock, el hardcore punk y con todos sus derivados, el noise, la música electrónica, revisamos también, le dedicamos dos días también, dos sesiones a lo que era el krautrock, esta música alemana también de los 70, que también hizo un aporte muy importante al desarrollo musical del siglo XX. Así que, bueno, hay gente ya me está comentando, así que les agradece también que estén atentos. También revisamos algo del reggae, el dub y sus derivados, que también, bueno, sobre todo el tema del dub también es muy importante, porque fue una forma de producción musical, podríamos decirle, de aprovechar las remezclas para que... para que pudieran producirse otro tipo de música. Así que ese tipo de producción también y de mezclas en de estudios también del dub, que venía principalmente de Jamaica, también produjo un impacto también a nivel mundial, a nivel de las grandes producciones en el caso de los 70, de las discográficas igual. Y lo que produjo también un desarrollo distinto también en otro tipo de expresiones, por ejemplo, todo lo que es la música rap o la música electrónica, así que también es importante. ¿Qué más? ¿Otro tipo de expresión? ¿Qué otro tipo de...? Bueno, también dedicamos mucho lo que es esta temporada, todo lo que es el metal extremo y sus derivados, black metal, death metal y algo de thrash también, que también no podemos negar el aporte que ha sido también a toda nuestra existencia, al menos los que vivimos de finales de los 70, principios de los 80, hasta la actualidad. Así que esos saludos a la gente que, bueno, me está escribiendo porque tuvimos problemas, como lo decíamos, con el streaming. Nos están la gente de Lafquén Maguida. Un abrazo fraterno también para la radio que transmite en el territorio del Guadalafquén. Así que esperemos que estén todos bien por allá. A todos los peñas de Amuene que están escuchando desde ese territorio. Así que les comentamos que estamos un poco hablando de lo que fue la temporada 2024. Así que los distintos estilos que vimos. Bueno, estábamos hablando de lo que fue el metal extremo, que bueno, escuchamos también bandas que tenían, sobre todo digamos, a lo que es el thrash, el death y el black metal. Algunas expresiones también que estuvimos ahí trabajando, comentando, también distintos personajes que nos mandaron también sus aportes respecto a su conocimiento, respecto a estos tipos de música derivadas de lo que nosotros conocimos como metal en términos generales. Así que saludos a toda la gente que nos aportó. Hoy día también vamos a escuchar un poquito de black metal, no mucho. Así que bueno, eso, sobre todo, bueno, que todas estas expresiones generalmente son expresiones de una generación de jóvenes, y bueno, ahora ya no somos tan jóvenes, expresiones de humanidad, de un sentimiento, pero por qué no decirlo que se centraron también en la adolescencia, ya en la adolescencia común, la adolescencia, bueno, la palabra un poco quiere decir, viene de adolecer, de estar un poco enfermo, y esa es un poco la concepción que tiene la sociedad moderna de ese periodo de la vida, ¿ya? Y bueno, creo que es importante reflexionar sobre todo por lo que ha significado también las muestras de rebeldía contra el Estado, contra la sociedad de mercado, que siempre se dan en el contexto por parte de jóvenes. Bueno, el caso más que tuvimos este año fue el tema de lo que le pasó a los chicos del Liceo del INBA, el Instituto Nacional Barros Arana, que en una acción resultaron gravemente heridos, pero también como expresión también de una rebeldía, de una gana de enfrentarse, de inconformismo frente a la realidad que les toca vivir, ya una resistencia antes de entrar a un sistema de educación superior o a la vida laboral. Entonces, también un saludo para todos ellos y sus familias que también aún siguen haciendo acciones para poder ayudarlos, ¿ya? Entonces, saludo a todos ellos. También saludo a la gente que también está presa en las cárceles, a todos los presos políticos que están en las cárceles del Estado chileno. Así que también está dedicado este programa a ellos, y este, bueno, y todo también esta temporada, de alguna forma también fuimos conversando sobre su situación. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que la comunicación es fundamental para lograr un cambio social, ¿ya? Es fundamental como herramienta de emancipación y para también romper con las dinámicas que a veces, muchas veces nos limitan, lo que podríamos decir acciones de autosabotaje, ¿ya? Romper con la moral, con toda esta gente, con los sacerdotes de las buenas costumbres y de la moral, que siempre tratan de dictarnos cátedras. Así que eso intentamos. Creemos que es necesario crear canales de expresión o que al menos sean medios para la expresión de todas lo que es movimientos contraculturales. Bueno, y más que este programa vamos a mostrar un poco un resumen de lo que vimos en todo este año. Vamos a partir un primer bloque, un pequeño bloque que son con las novedades que tenemos este último tiempo, un par de novedades que tenemos del otro lado del Atlántico. Después vamos a continuar con algunas novedades, una primera parte con algunas bandas que escuchamos de este lado de la cordillera. Después vamos a pasar con otro bloque donde vamos a escuchar y vamos a hablar un poco de una banda que es muy importante también y que tanto en su forma como en su propuesta estética, un poco cuestionada lo que era todo esto entre proto-punk, post-punk o punk, que es Mission of Burma, una banda de Boston en Estados Unidos, y que es muy importante. Yo creo que vamos a conversar un poco más de eso. Después vamos a seguir con una segunda parte de Gun Club, que fue la semana pasada. Bueno, saludar también a Ricardo Vargas, que nos ha cooperado permanentemente en este programa este año, así que saludos para él. Y bueno, vamos a escuchar una segunda parte dedicada a la banda Gun Club, la banda del Geoffrey Lee Pierce, JFP, ¿o no? JLP, JLP, Geoffrey Lee Pierce. Así que esperemos que les guste esta sesión de Gun Club de la semana pasada. Tuvo mucho éxito y mucha gente me la comentó, y por eso también quisimos dar esta segunda parte, ¿ya? Porque faltaban también otra parte, o sea, una segunda, ¿cómo se dice? Etapa de Gun Club, y que es importante que conozcamos, y bueno, que la gente que se interesa pueda escuchar. Así que viene una selección muy interesante, unos grandes temas, así que espero que les guste. Y bueno, bueno, vamos a, entonces, al primer bloque. Vamos a escuchar dos bandas que nos llegaron hace poco. Bueno, esto voy a hacer un poco de propaganda al blog de Julio, que se llama Free Punk. Bueno, que viene una revisión de lo que se hizo este último año. Y viene también ahí unas notas importantes sobre lo que fue el ¿cómo se dice? Algunas novedades de este año, su página Punk Free Jazz Dub. Entonces ahí en una sección que se llama, en una segunda parte también que habla de las novedades de este año, de los mejores discos de este año, hay dos bandas que me llamaron la atención y que vamos a escuchar hoy día, ya. Una de ellas son The X, una banda antigua y que es muy querida también por estas tierras. Yo sé que mucha gente en Santiago, en Chillán también, yo sé que tiene muchos adeptos en Concepción, escuchan The X, ya, esta banda que salió de la movida un poco anarcopunk de los 80, en la movida squatter, por decir, de Holanda, y fueron de alguna forma evolucionando o cambiando su forma de asumir los instrumentos, de asumir la música, y fueron mezclando también con otros tipos de música, como el free jazz, como la música africana, folclores de distintos lados, de Europa del Este también, hay un par de en Hungría, de Hungría también hacen un tema, y bueno, también el rescate que hicieron, hay un disco que, o un mini CD que sacaron, que tenían con la historia de la Revolución Española también, que ese disco también fue muy popular por estas tierras. Así que vamos a escuchar The X, que sacó dos temas este año. Vamos a escuchar el tema Great, y Great que es de este año, salió hace muy poquito, así que esperemos que les guste. Después, pegadito, vamos a escuchar una banda black metal de Finlandia, pero también que un poco arranca a lo que entendemos o tenemos como la caricatura del black metal, ¿ya? Esta banda se llama Oranssi Pazuzu, ¿ya? Oranssi Pazuzu, y su tema es Mun Tautuja. La pronunciación del finlandés me cuesta siempre, ¿ya? Pero bueno, lo importante es que vamos a escuchar este tema. Que lo importante de esta banda es que de alguna forma el género black metal durante los últimos años perdió la virulencia inicial, de alguna forma se hizo un poco más comercial, más oficial. Bueno, si lo mismo que dice la gente de esta banda, que en Finlandia, tanto en Finlandia o en Noruega, que de alguna forma ahí se desarrolló una forma importante el black metal, pasó a ser parte de la cultura oficial de alguna forma, y hay transmisiones de bandas black metal que tocan con acompañadas de la orquesta y toda esa mierda en el horario peak de la televisión de esos países, ¿ya? Entonces esta banda busca un poco cuestionar esa y empieza con una experimentación un poquito más ruidosa, más pegada al noise, muy influenciada también por lo que es en lo que revisamos, que fue el krautrock o el rock alemán de los 70, ¿ya? Con bandas como Neu o Can, ¿ya? También Primal Scream, también esta banda que también un poco es bastante ruidosa, está dentro de su influencia, ¿ya? Un poco que lo podemos vincular tampoco también a lo que es la música industrial, ¿ya? Entonces vamos a escuchar The X y Oranzi Pususo, esperemos que les guste y continuamos con el programa. Oranzi Pususu. escuchamos entonces el bloque de novedades. Escuchamos a DX con la canción Great. Ya, esto salió hace muy poquito, así que ojalá que les haya gustado. DX, esta banda que viene de la narcopunk, pero bueno, que ya tuvo una derivación bastante importante, que al noise y al jazz y a otro tipo de música que lo alejó un poco de lo que era en un principio. Así que siempre los buenos y viejos DX nos traen algo interesante. Ya, a mí me encanta también como la forma que toca la batería. La mujer que toca la batería es una mujer, así que bueno, esperemos que les haya gustado. Los que no conocían DX, esperemos que esta nueva banda les haya interesado. Por otro lado, después escuchamos a la banda finesa Oranssi Pazuzu. Bueno, esta banda que viene un poco de la movida black metal, pero un poco también desmitificando todo lo que es la estética black metal, un poco tratando de buscarle otra vuelta, buscando otras propuestas, porque como le decía, el black metal ya perdió su virulencia inicial y ya se está pasando en los grandes canales de televisión, en los grandes más medios de los países en que de alguna forma se dio formas bien antiestéticas lo que era a comienzos de los 90. Vejerit, por ejemplo, en Finlandia, y bueno, en Noruega todo lo que se generó ahí, Mayhem sobre todo. Y a propósito de Mayhem y lo que hablamos de esta banda, que decíamos que tenía una influencia de lo que era el crowd rock o la música de rock de los 70 en Alemania, por ahí en un documental que vi hace poco que se llama Helvete, aparecía también una de las notas que aparecía ahí de los periodistas que hizo esta investigación. Decía que una de las influencias de Hieronymus, que fue de alguna forma el artífice de Mayhem, decía que era exactamente el crowd rock, ¿ya? El crowd rock y todo lo que era la movida alemana. Y si escuchamos, por ejemplo, el primer tema del Dead Church, vamos a darnos cuenta de que efectivamente ahí hay una influencia, ¿ya? ¿Qué más podemos hablar? Ah, bueno, que estas recomendaciones las leímos del blog de Julio Cortés, del blog Punk Free Jazz Dub. Así que si quieren interesarse más y interesar todo lo que salió este año, Julio, recordemos que es un melómano importante y que bueno, también es comentador y de alguna forma teórico también de lo que es todo lo que es la música en oposición a la música no comercial o lo que es todo lo que se generó en los 70, 80. Ricardo ahí nos dice que el tema de la banda finlandesa, eran fan de Tangerine Dream, dice, sí, pues lo más probable, Tangerine Dream, Neu y Kant, y yo creo que alguna que otra, Kraftwerk igual creo que también tienen algo. Bueno, a todo esto yo ponía un tema de Kraftwerk del comienzo hoy día, pero después se me fue. Pero si pueden escuchar ahí, hay una sesión en vivo en una radio de Kraftwerk que todavía tocan los de Neu y que se llama un tema que se llama Heavy Metal Kids, y lo pueden escuchar también, es una verdadera patada en la cabeza. Así que ojalá que si lo pueden escuchar, lo escuchen. Pero bueno, sigamos avanzando con el programa, tenemos que seguir, tenemos mucho material, así que vamos. Y bueno, en las sesiones de repaso, como les decía, fuimos contactando varias bandas de alguna forma más cercanas territorialmente, así que escuchamos dentro de los primeros, creo que el segundo programa, escuchamos Ark, que sacó un disco este año en formato vinilo, y bueno, también lo pueden escuchar en las redes sociales, que es el Adiós, o sea, Se Pudrió Todo, Adiós, así se llama el disco, y bueno, una edición muy bonita, con una carátula donde prima el color rosado, que la pueden encontrar. Bueno, yo tengo una copia también, el que me la quiera comprar, así que se los paso como dato. Entonces vamos a escuchar El Retorno de los Cromañones, que también salió en un experimento también de formato que hicieron, una especie de mica, no sé cómo se llama ese material, que se llamaba Dungeon Crisis. Así que vamos a escuchar el tema El Retorno de los Cromañones de Ark. Después, otra de las bandas que sonaron a principios de años y que nos sorprendió mucho y que también es muy querida también acá cerca de, al menos en Puerto Montt, porque siempre toca por acá, es una persona sola que hace sus bases, Jonah de Fimosis. Vamos a escuchar el tema Nunca Confíes en un Hippie Ocupa, ¿ya? un tema también polémico, porque bueno, mucho de la gente que lo escucha justamente son ocupas y bueno, a lo mejor se sentían ofendidos con este tema, pero bueno, de toda la cultura de la miseria que muchas veces pulula en los llamados centros ocupados o en las ocupas, y que reproducen la miseria también de la sociedad de consumo de una forma como podríamos decir, más miserable, o sea, aunque suene repetitivo, pero es así. Entonces Jonah saca sus materiales, lo saca principalmente en cassette, así que el cassette se llama Requiem 2, creo, o Requiem nomás, así que si lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en las ciudades de Osorno. Escribirle también a Jonah Fimosis para que les pueda enviar el cassette o escucharlo en las redes sociales, en YouTube y no sé en qué otras plataformas las tiene subidas, pero es un muy buen material con letras muy incisivas que critican también todo lo que es el entorno social, principalmente fascista, de la ciudad de Osorno, ¿ya? Y también miserable de alguna forma en otros sectores. Después vamos a escuchar otra banda que también escuchamos en los primeros programas de este año. Es una banda de Lota, una banda que recupera toda una tradición de alguna forma post-punk o lo que se llama post-punk New Wave. Que de alguna forma para los fanáticos puede ser un guiño a los fanáticos de Los Prisioneros, Emociones Clandestinas, Aparato Raro, son algunas de las referencias que siempre nombran. Ya hay otras bandas de lo que se llamó New Wave o post-punk en Latinoamérica, así que vamos a escuchar su tema ¿Cuánto tiempo? Sí. Y por último, otra banda que sonó y que la pusimos ya más tirado en la mitad de los programas 6, 7, no me acuerdo, o 8, la banda Basura con doble S, de Osorno, Río Bueno, La Unión, no sé de qué, bueno, más o menos por ahí pululan sus integrantes, ¿ya? Entonces saludo también a Pablito Ruiz, que puede que nos esté escuchando desde el carrito donde vende comida, así que también hacerle un guiño para que ojalá que esto aparezca en algún tipo de formato físico, ya sea un CD, un cassette o algo que podamos tener para escuchar en casa y no depender solo de las redes sociales. Así que nos vamos con esta selección y continuamos con el programa.

vi la luz del día, hice llorar a mi madre al momento en que nacía. Uno nace molestando porque a nadie lo sembraron. No pedí que me trajeran, no por voluntad de ellos. Uno nace porque nace sin esperar el momento. Bueno, ahí escuchamos entonces una selección de lo que hemos estado escuchando, vimos este año, ya en los primeros programas. Escuchamos primero a Ar con El Retorno de los Cromañones, ya de su disco Se Pudrió Todo, Adiós. Ya este disco salió en formato vinilo, sacado por Discos Enfermos, ya. Entonces, ojalá que si lo pueden conseguir, consíganlo, porque verdaderamente es muy muy bueno. Ya también saludos a la gente de Arc de Temuco, que también tuvieron este año, fueron de gira a Estados Unidos, no sé por qué lado anduvieron tocando, California y no sé qué otras partes ya de los territorios del país del norte. Ya entonces saludos también a toda la gente de Arc y Temuco. Después escuchamos a Fimosis y con el tema Nunca confíes en un hippie ocupa. Ya un tema que critica también la miseria de estos lugares, que muchas veces dicen ser contraculturales, pero solo reproducen la sociedad de consumo solamente de una manera más miserable. Así que es una historia vieja, que muchas veces romantizan estos espacios, pero siendo que son solamente un reflejo de lo que pasa afuera, ¿ya? A veces de una forma más grotesca y brutal. Así que un buen tema. Fimosis también lo pueden encontrar en formato cassette, contactando a su único integrante, Jonah, que lo pueden encontrar en las redes sociales. Así que este cassette es Requiem 2, no veo bien aquí, estoy medio ciego ya, pero lo pueden encontrar ahí. Después escuchamos a Fimosis, esta banda, Silicosis, esta banda de Lota, esta banda que un poco rescata la tradición, por ejemplo, podríamos decir New Wave o post-punk de los 80 en Chile y en Latinoamérica, y que bueno, tienen son de Lota y sacaron este disco que se llama Bocetos, ya que tiene una muy buena presentación, viene con un fanzine incluido y con muy buenas letras, que hablan un poco de política y temas personales, ya. Un tema un poquito más depresivo. Y por último escuchamos este tema que me gusta mucho, de Basura, escuchamos Cename, un tema que habla de las vivencias, de lo que pasa en estos lugares, en estas cárceles para niños, niñas, adolescentes. Está una realidad brutal que es, supuestamente, ahora el Cename ya no existe más, ahora se llama Mejor Niñez o el Servicio de Mejor Niñez. Pero siguen las mismas prácticas de encierro, tortura y maltrato a la niñez, ¿ya? Y al frente y la vista de todos los políticos y de toda la sociedad chilena, que aún no puede solucionar qué hace con sus niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Es una realidad muy fuerte, así que también queríamos un poco poner este tema que habla de esto. Son pocos los que hablan de esto y es una realidad demasiado fuerte y que es más brutal de lo que nosotros podemos imaginar, ¿ya? Así que, bueno, ojalá que nadie tenga que sufrir que algún pariente tenga que estar en algún centro de detención para adolescentes. Así que eso, bueno, continuamos. Vamos a hacer un pequeño brindis. Ah, el primer tema que escuchamos era de la banda Gurs de Bilbao. El primer tema que escuchamos en este programa. Vamos a seguir con el programa. Vamos a este nuevo bloque se llama La Horrible Verdad sobre Misión de Birmania. Ya la historia de Mission of Burma. ¿Ya? Mission of Burma, bueno, quisimos traerla porque justamente cuestiona lo que son los límites o las clasificaciones que hacemos generalmente de lo que es el punk y sus derivados, ¿ya? Entre lo que es el punk, el proto-punk, o el protopunk, el punk y el post-punk, de todos estos términos que a veces nos enredan más que nos ubican en lo que realmente son. Entonces, bueno, principalmente, ¿cuál fue la historia que nosotros tuvimos con Mission of Burma? Bueno, pero en lo personal yo lo escuché a mitad de los 90, más o menos, pues, la segunda mitad de los 90, en un tiempo en que estaba más o menos de moda lo que era toda la movida indie, ya todo lo que era post de nuevo, lo que era toda esa mierda grunge y que de alguna forma siempre nos afectó, ¿ya? Pero claro, dentro de toda esta movida indie había mucho que se llama post-hardcore y todo eso, pero nos encontramos que había una banda que tocó entre el año 69 y 1983, es decir, 4 años de existencia, y que logró efectos musicales que se adelantaron a su tiempo o fueron de su tiempo y que muchos chorearon y nos dijeron que chorearon de ahí, porque podríamos decir directamente así. Pero que, bueno, marcó un referente, podríamos decir una banda atemporal a su tiempo, ya, porque no, en su tiempo no creo que fueron muy famosos y fueron bastante despreciados, ya. Bueno, Mission of Burma, como decía, fueron de Boston y estaba formado por solamente sacaron un LP, un larga duración, un mini álbum, un EP y un par de singles, ya, y hay un par de grabaciones más que se hicieron en programaciones de la radio. Así que eso más o menos lo que era Mission of Burma, lo que fue su inicio, ¿ya? ¿Por qué dejó de tocar Mission of Burma? Principalmente porque el guitarrista y uno de los primeros integrantes de la banda, Roger Miller, tuvo una enfermedad, ¿no? Podemos decir, no dejaron tocar porque querían dejar una huella. No, la razón es un poquito más mundana. Tuvo una enfermedad que se llama tinnitus o tinnitus, que es una enfermedad que da al oído, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta enfermedad? Que uno siente un zumbido cuando deja de sonar, siente permanentemente un pito, un sonido dentro del oído. Y esto se volvió tan grave que no dejó que siguiera tocando. Así que vamos a ir con algunos temas y vamos a seguir comentando los aportes de esta banda. Así que, bueno, todos los que quieran comentar también pueden hacerlo. Vamos a escuchar dos temas de su primer mini álbum, que se llama Signal Calls and Marches, señales, llamados y marchas. Este disco es del año 1982, creo, 81-82, y bueno, ahí vienen temas bastante interesantes. Los temas más conocidos, que era That When I Reach for My Revolver y Fight Academy Song, que nos vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema que se llama Outlaw y Max Ernst. Así que lo escuchamos y seguimos comentando. Open the door and attack the door. Y bueno, volvimos, escuchamos ahí dos temas de Mission of Burma. Escuchamos el tema Outlaw, Afuera de la Ley, y el tema Max Ernst. Ya los dos de su disco, de su mini álbum, Signal Calls and Marches. Así que esperamos que les haya gustado. ¿Por qué pusimos estos dos temas? Bueno, principalmente porque el Outlaw podemos notar quizá una influencia de Gang of Four. Y hay algo que se ha dicho también de esta banda, de Mission of Burma, es que de alguna forma hizo suya la influencia inglesa. O también ha dicho que americanizó el post-punk inglés, ¿ya? Entonces, en ese tiempo la banda más importante, o una de las más importantes, era Gang of Four, esta banda que de alguna forma incluyó movidas del funk y de otros ritmos a su repertorio, a su forma de hacer la música. Así que eso puede ser Outlaw, ¿ya? Después escuchamos Max Ernst, que también da un poco cuenta de Max Ernst, era un artista plástico, dadaísta, marcó mucha influencia, sobre todo no solo en la pintura, sino también en todo lo que es el collage, ¿ya? Tiene un par de libros de collage o novelas gráficas de que hace de alguna forma arte a partir de todo lo que eran las ilustraciones de los libros de alguna forma científicos de su tiempo, ¿ya? Entonces hay unos artefactos bastante interesantes, así que lo pueden buscar también en internet. Entonces, Mission of Burma obviamente toma todos estos elementos, no solamente musicales del punk, ellos también como su forma vivencial también vivieron todo lo que fue la época de Stooges, MC5 y después todo también fan de todo lo que es el punk rock ya del 77, ¿ya? Pero no solamente toman eso, sino también de todo lo que es la expresión artística también contrahegemónica, en este caso el dadaísmo, ya un poco que también que está muy vinculado con los movimientos de izquierda y también anarquistas de las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Así que Max Ernst también es una referencia importante, así que esperemos que le haya gustado. Pero volviendo a Mission of Burma, la batería la tocaba, dijimos que primero que nada, bueno, la guitarra habíamos dicho que era Roger Miller, que bueno, él había estudiado composición en la universidad, aunque no terminó, pero sí lo estudió. También tocaba Peter Press en la batería. Él venía también de bandas que eran una que se llamaba Sproton y otra que se llamaba Moving Park, que también eran bandas bastante ruidosas de los 70. Ya, el bajo lo tocaba Clint Conley, que también escribió los temas un poco más conocidos de Mission of Burma, Academy Fight Zone y That When I Reach for My Revolver. Ya, y a estos tres integrantes de este grupo era principalmente un trío, si lo vemos en el escenario, ya, pero había un cuarto integrante que era Martín Suope, que fue el sonidista y también manipulador de sonido, ya, y él en vivo agregaba efectos de sonido grabados en cinta que reincorporaba al sonido en vivo. Así que también es muy importante lo que fue el trabajo de este cuarto integrante, ya, porque a veces escuchamos qué loco lo que hace el guitarrista, pero también es porque hay un aporte desde la mesa sonido, ya. Entonces era un cuarto integrante, era considerado como un cuarto integrante, y aparte que en algunos temas también se subía en vivo a tocar la guitarra, así que esperemos que le haya gustado. Vamos a ir con tres temas más de Mission of Burma. Uno que grabaron en una radio de Boston, que se llama el tema Dumble. En la radio se llama, no me acuerdo cómo mierda que se llamaba la radio, pero era una radio alternativa dentro de Boston. Después vamos a escuchar un tema un poquito más, una balada, se llama Trem 2, del su LP Versus, y vamos a terminar este bloque con un cover de PRU. PRU es una banda de Estados Unidos que también es difícil de clasificar, porque ellos empezaron a tocar antes de la movida punk de lo que fue la explosión del punk del 76-77, y obviamente nos lleva también a preguntar qué es lo que cómo lo podemos clasificar, ¿ya? Entonces, Heart of Darkness es el nombre también de una novela de no me acuerdo cómo se llama este escritor polaco que escribió El corazón de las tinieblas. Así que, bueno, esperemos que les guste y seguimos adelante. del Conceleiro Radio. By request. Thank you. volvimos después de esta descarga sónica, de esta versión de Heart of Darkness de Pere Ubu. Este es un tema basado en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, una novela que habla de la barbarie del colonialismo europeo, en este caso habla del colonialismo en el Congo, o lo que se llama la Costa de Marfil, donde, bueno, a finales de los del siglo XIX hubo una gran explotación del marfil y bueno, y todo lo que eso significó en términos sociales. Así que algunos dicen que se les fue la señal, pero no, volvió. Estábamos todos con está todo bien, así que volvimos. Como les decía, estamos Heart of Darkness. Era de la novela de Joseph Conrad. Y bueno, pero bueno, estamos hablando de Mission of Burma. Escuchamos el tema de Mission of Burma. Escuchamos Dumbbell de un en vivo grabado en una radio, donde ahí no se notan tanto los efectos sonoros que se hicieron en la radio Beat del año 1982. Ya eso es como una especie de Peel Session que hicieron en una radio. Ya después escuchamos Trem 2 de su Long Play Versus del año 1982. Y después un en vivo con el tema de Mitch de Pere Ubu. Ya Pere Ubu también fue una banda muy importante dentro de que lo fue toda la contracultura de Estados Unidos en los 70. Ya una banda que también deberíamos haber bueno, que hemos nombrado muchas veces y no sé si la pusimos dentro de esta temporada. Así que bueno, espero que le haya gustado, y si no le gustó, mala suerte. Y bueno, vamos a seguir con el programa. ¿Qué más me he quedado por decir? Bueno, que quisimos poner Mission of Burma porque de alguna forma pone en entre paréntesis todo lo que tiene que ver con el punk, el post-punk, el proto-punk. El punk a veces, muchas veces se pone como un grado cero de lo que fue la música, quizás por su grado de virulencia, o quizás también porque volvió a lo que era el rock and roll primigenio, y de alguna forma marcó también una autoconciencia de lo que era la música en ese tiempo en términos contraculturales, ¿ya? Y bueno, y también por su crítica virulenta a la sociedad de consumo. Bueno, en el caso de las bandas inglesas que de Estados Unidos, porque los Ramones, más que criticar, la alababan, pero también de alguna forma el mérito de los Ramones fue que daban la posibilidad de que cualquier persona pudiera expresarse de manera libre, ¿ya? Creo que ese fue el gran mérito de los Ramones, ¿ya? El post-punk es como cualquier banda que debía su existencia al punk y que de alguna forma quiso ser algo distinto de lo que podemos entender, ¿ya? Y bueno, y del post-punk podríamos decir que salió todo lo que después se llamó el indie, que viene de música independiente, que también es bastante cuestionable, porque independiente aquí, porque muchas veces bandas que se llaman indie también pertenecían a grandes sellos, ya, y también lo que se llamó la música alternativa. ¿Es lo mismo el post-punk y el new wave? Creo que no, pero bueno, es todo, son cosas que se pueden ir planteando y conversar. Así que eso. Y continuamos con el programa. Vamos a hacer un pequeño glu glu antes de continuar. Vamos a continuar con el programa. Vamos a ir nuevamente al bloque de repaso. Vamos a ir a la segunda parte, que vamos a hablar de un par de bandas del otro lado de los Andes, ya del lado de Puelmapu, como se dice en Mapudungu, de Argentina, como se dice en Huinca, ya. Vamos a escuchar una banda que es para mí fundamental, es que Risa, con su tema La Violencia de los Condenados, esta banda desde Trelew, hoy patagónico, y bueno, que también ha sabido perdurar en el tiempo, ir también cambiando su estilo, agregando nuevos elementos y bueno, siempre con las letras también proletarias y bueno, y subversivas, también cuestionando también todo lo que es la vida que nos toca vivir como proletarios también en la Patagonia. De estos, Trelew está más o menos a la altura de Chaitén por el lado de la costa atlántica, así que vamos a escuchar La Violencia de los Condenados, un tema que fue grabado a finales de el año 2023, ¿ya? Va a salir, o si ya salió, un disquito, ¿cómo se llama? Un split o un doble entre Los Beodos, que es la banda esta, una especie de banda fantasma donde tocan unos grandes amigos de Tango 14 y de Asios Populares, Juan Pablo y bueno, más que y Fernando de Tango, que más que tocar es el un poco el que pone las letras, ¿ya? Así que eso, hicieron un split que Risa con Los Beodos. Después vamos a escuchar Ácidos Populares con un tema que grabaron también, salió más o menos a mitad de año, un tema que fue craneado también acá en el sur, en la Patagonia, en las costas del lago Nahuel Huapi, en las tierras del Taita, del Nahuelito. Así que esperemos que también les guste. Y después fue grabado también en Buenos Aires, pero que fue creado acá. Así que ese es un tema que se llama Irresponsable Sensual. Un tema que también fue creado por el gringo, un gran amigo que vive en Bariloche. Y Juan Pablo, que andaba de visita por acá en el sur y fue grabado en Buenos Aires. Y por último, vamos a escuchar otra banda que es muy importante en este programa, porque bueno, se ha ido también mostrar algo distinto de lo que es el punk genético, que se llama Tensión. Vamos a escuchar el tema es Hacia el Oeste, de su EP, Los Besos Nunca Dados, ya un disquito que son dos temas que un poco hablan también del tema del amor. Es del amor que a veces siempre nos golpea y nos maltrata. Así que esperemos que les guste esta selección. Y recordarles que esto después va a aparecer en un CD junto al fanzine del Conceleiro. Así que esperemos que podamos sacarlo prontamente. Y no dejen de escuchar, súmense a las transmisiones. Si se les va la señal, vuelvan a cargar el URL y va a volver. Así que vamos. Amargura que corre en tu sangre, raudo odio hacia estos vigilantes. Es el negocio un azogue maldito, lo que esclaviza nuestros recursos. Un desconcierto te puede cegar, una pasión, un poco de acción. Solo el valor la acuciará, tu inteligencia sobrellevar. Hoy nos dejan esta dura manera de obtener nuestro alimento, sin el goce ni las glorias pasadas, palpitando esta pena de obrero. Hay muchos cuervos devorando entrañas de un pobre obrero llevado hacia la trampa. Un horizonte pintado de oro, en nuestra mano una vergüenza vacía. Desvarío de riqueza sobre el dolor de la naturaleza. Un murmullo a lo lejos se oye. Somos la violencia de los condenados. Thank you. esa patina de civilidad. Hay pura lujuria y agresividad. Tras estos lentes que se ponen gruesos, hay un cuarto rodeado de espejos. Te burlabaste de animalidad. Yo me apenaba de verte aburrida y lo callaba pa' no lastimar a una jodida que no sabe amar. Lo que mata es la culpa, la droga seria, incapaz. Lo que mata es la culpa, ella es incapaz. Lo que mata es la culpa, la droga seria, incapaz. Lo que mata es la culpa, ella es incapaz de hacerte algo mal. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No comprenden el gesto de lealtad, de afecto mutuo y credibilidad. Vestir la ropa que dona un amigo y beber juntos tres tubos de vino. Lo que mata es la culpa, la droga seria, incapaz. Lo que mata es la culpa, ella es incapaz. Lo que mata es la culpa, la droga seria, incapaz. Lo que mata es la culpa, ella es incapaz de hacerte algo mal. ¡Sí, sí, sí! Solo un irresponsable sensual se negaría a apoyar al Reich. Y aunque me amabas con furioso rencor, me laceraste negándome el perdón. Lo que mata es la culpa, la droga seria, incapaz. Lo que mata es la culpa, ella es incapaz. Lo que mata es la culpa, la droga seria, incapaz. Lo que mata es la culpa, la droga seria, incapaz de hacerte algún mal. ¡Sí, sí, sí! Más bien, todo lo contrario, ella no tiene la culpa de nada, ni vos. Mi voz, mi voz, mi voz. Bueno, ahí escuchamos. Escuchamos la selección de una segunda selección del recuento de este año. Escuchamos. Escuchamos el tema La violencia de los condenados de Querrisa, esta banda de Trelew, grandes amigos y colaboradores de este programa. Así que un saludo grande para Jan, que creo que está un poquito jodido de salud, así que tiene una hernia que no lo permite moverse mucho. Esperemos que se recupere pronto. Así que saludos para él. Después escuchamos el tema de Ácidos Populares, Irresponsable Sensual. Ya este tema en una onda un poquito más pop de los Ácidos Populares, que espero que le haya gustado. Un tema también que habla de las relaciones de amor, no sé si, pero bueno, relaciones que a veces nos complican, y también de las drogas y bueno, todo lo que hemos tenido que vivir. Así que también, un aviso, el próximo mañana en Buenos Aires, en la última frontera, va a haber un festival, va a haber lanzamiento del libro de Ácidos Populares, escrito o redactado por el Gringo, y también del fanzine, split de fanzine entre Buenos Aires Desorden y en la cancha se ven los pingos. Así que bueno, qué ganas de estar ahí y compartir con toda la gente, pero estamos lejos, pero cerca. Un abrazo para todos ellos y espero que salga todo muy bien. Saludos también a Lucía, que nos aportó también en este programa con la imagen de la portada, así que esperemos que estén todos bien por ahí. Después escuchamos una banda también que ha sido muy importante en esta segunda temporada, que es Tensión. Escuchamos el tema Hacia el Oeste de su EP, Los Besos Nunca Dados. Bueno, Tensión, creo que la gracia que tiene es que les gusta mucho este formato más cortito, de EP. En este caso son dos temas nomás, pero creo que el más largo son 4 o 5 temas, así que siempre trabajan en ese formato. No recuerdo algo que haya sido un poco más largo, de larga duración. Así que saludos para Rodrigo, que también siempre tiene la voluntad de responder todo lo que le consultamos. Bueno, Rodrigo también tiene, con él, con otros compañeros, tienen una biblioteca, Alberto Giraldo, y tienen un proyecto Oveja Negra también, y bueno, también una editorial, la editorial Lazos. Así que también un abrazo para ellos, esperemos que también lo que viene a futuro sea bueno para ellos. Y bueno, también tienen otros proyectos musicales interesantes, entre otros, bueno, Rodrigo también participa en Mugo en las Sienes, ¿sí? un interesante proyecto que también tiene otro tipo de propuesta musical que vamos a escuchar un ratito más. Y bueno, lo que están esperando muchos, vamos al cuarto bloque de esta noche. Vamos a escuchar a el bloque de Gun Club, ¿ya? Que nos preparó con mucho entusiasmo nuestro amigo y colaborador Ricardo Vargas, así que esperemos que les guste. Recordemos que bueno, hubo una primera parte de este especial de Gun Club, de esta banda también de Estados Unidos, que liderada por Geoff Lee Pierce, y también donde tocaba también una bajista que también tiene una larga trayectoria, como es Patricia Morrison. Así que esperemos que les guste y después continuamos. Ya vamos con este último bloque. Buenas, Fernando. Aquí Ricardo, estimado amigo. Un saludo para ti y obviamente extensivo para todos tus auditores, Pocos Pero Locos, del Consiliario Radio. Aprovecho además de felicitarte, estimado, por esta segunda temporada, que vamos a intentar colocar un broche de oro con esta segunda parte de Gun Club, segunda parte y final de su discografía. Hicimos una segunda parte porque obviamente quedaban un par de discos fuera de la mesa y era una gran falta de educación habernos dejado fuera. En la primera parte vimos 4 discos de Gun Club, que digamos la discografía de Dan Clamp se podría hacer un corte, se podría dividir en dos partes, que una primera parte es Fire of Love, el primer disco, luego Miami, y cerrando esa primera trilogía con Las Vegas History. ¿Por qué se divide ahí un poco la discografía de Dan Clamp? No porque no es una cosa antojadiza mía, sino porque ahí Dan Clamp tiene un pequeño hiato como 2 años más o menos, en que Jeffrey Lee Phillips disuelve la banda y saca un disco solista. Que eso, vamos a retomar eso posteriormente. Luego retoma la banda y inicia ese segundo periodo dando un golpe a la cátedra con ese disco que se llama Mother Juno, del cual rescatamos al finalizar es el bloque de la emisión anterior del programa con Breaking Hands, que esa canción que sonaba muy a Cocteau Twins, pese a que era desde Gang Club, obviamente porque estuvo en las perillas de ese disco el guitarrista de Cocteau Twins. Luego de ese disco, que es creo que salió el 87, Gang Club vuelve al ruedo, vuelve a lanzar un disco en 1990, un disco que se llama Pastoral Hide and Seek, que este nombre, yo estoy segurísimo que Jeffrey Lee Pierce lo robó de una película japonesa. Jeffrey Pierce en ese periodo de su vida, no sé por qué se obsesionó mucho con Japón, viajaba constantemente a Asia y se volvió muy obsesionado con la cultura japonesa. Jeffrey era un hombre de obsesiones, una persona de obsesiones, estaba obsesionado con Blondie, de hecho llegó a ser presidente de Fan Club, estaba obsesionado desde chico con los dinosaurios. Mucha gente que conoció profundamente a JLP decían que el tipo podía pasar horas hablando de dinosaurios, entregando detalles, información, nombres y sobre dinosaurios. Y lo mismo con la cultura japonesa, ya que el tema que vamos a destacar de este disco, que se llama The Strait of Love and Hate, también es el nombre de una película japonesa del año 1940, por ahí creo. Pastoral Hide and Seek es una película japonesa del 74. Este disco, para algunos es como uno de los discos más barrocos, por decirlo de cierta forma, de Gang Club. Estuvo bajo la producción del mismo JLP, de Jeff Lee Pierce. Y por otras personas es muy odiado, no les gusta. Yo creo que es un disco bastante digno, tiene canciones muy buenas, parte con una canción muy bella que se llama Humanesque, que me recuerda mucho a Carrion de Miami, que también abre ese disco. Y también tiene St. John's Divine, I Hear Your Heart Singing y Another Country Young, que es un gran tema, un tema de los más pesados del disco, y donde Jeff Lee Pierce le tira las orejas a Estados Unidos, criticando duramente las intervenciones militares que hace en otros países, militares y políticas que hace en otros países. Pero vamos con el tema de Stray of Love and Hate, que es un tema muy rockero. De hecho, no sé, me recuerda algo a lo que podría haber sido Sex Pistols si es que hubiera sacado hubiera tenido una discografía más extensa. Podría haber sido perfectamente como un tipo de riff o de canción de Sex Pistols en un tercer o segundo disco. Así que vamos con The Stray of Love and Hate de Gang Club, estimados. He got out somewhere in those feelings. 10 amigos, estamos aquí de vuelta. Espero que hayan disfrutado el tema de Stray of Love and Hate, que podría ser traducido. Creo que la película de la cual roba el nombre de esta canción, la tradujeron como el Valle del Dolor y el Amor, algo así. Pero bueno, vamos con el disco que cierra la discografía de Gang Club. Y también es como el disco que cierra un poco con la vida de Jeff Lee Pierce. Jeff Lee Pierce, durante toda su gran parte de su vida o de su carrera en Gang Club, arrastró problemas con el frasco, mi compadre. De hecho, en 1982 ya le declararon cirrosis. Y él porfiadamente siguió chupando hasta los últimos días de su existencia. El disco se llama Lucky Jim. Y aquí mi compadre choreó el nombre de un libro. De un libro que fue escrito en 1950, creo. Que es de un escritor británico que se llama Kingsley Amis. El libro, por lo que recuerdo, trata de un profesor universitario, que si mal no recuerdo, que tiene un amorío con una alumna, parece. Y está como bastante descontento un poco con el ambiente universitario, académico, no está como muy a gusto, digamos, con eso, con su bien. Pero el disco de Vegan Clansen, que tiene el mismo nombre, fue lanzado en 1993. Y fue grabado como extensamente, como que partió en enero del 92 y terminó como en febrero del 93. Creo que lo grabaron en varias ciudades, pero principalmente lo grabaron en un estudio en Holanda. Y además también en este periodo de su vida, Jeff Lee Pierce viajaba mucho. Y en uno de esos tantos viajes, pero unos años más atrás, había empezado una relación con Romy Mori, una chica creo que japonesa, y que tocaba el bajo y que lo acompañó en los dos últimos discos, creo, sí. Lo acompañó en Pastoral High and Sick y también estuvo presente en la banda en este disco y hasta el último recital en vivo. Lucky Jim tiene un aire bastante austero y espectral, pese obviamente que hay canciones, digamos, más rockeras, pero parte con una canción en tono bastante pastoral que se llama, que es, le da también el nombre al disco, que es Lucky Jim, que habla sobre un Lucky Jim, es un Jim que lo están echando de menos en un puerto y lo están recordando mientras beben en un bar. Este disco está dedicado a dos ciudades, a Saigón y a Londres, ¿ya? También contiene otros temas muy que se terminaron transformando también con clásicos de la banda, también como Idiot Balls o Cry to Me. Son también canciones muy sentidas, ¿ya? Hay canciones también que son un poco más movidas, como A House Is Not a Home, Come Out of Hollywood City, también, que es otro tema. Tiene un instrumental muy lindo que se llama Blue Monsons. Y yo diría, que quizás exagero un poco, que este disco Jeff Lee Pierce lo grabó ya, un poco ya dejando este mundo. En 1996 ya Jeff Lee Pierce dejaría este plano físico, creo que ya tenía como 36 años. La idea de él a esas alturas era hacer un disco con Keith Morris, un disco de tributo a Blondie, que por distintos motivos, porque creo que Keith Moore, si mal no recuerdo, no estaba muy interesado en el proyecto, se lo dijo abiertamente. Así que nos despedimos de la discografía oficial de The Gang Club con este tema que se llama A House Is Not A Home. Y espero que puedan disfruten de estos últimos discos de Gang Club, denles una vuelta, denles más una oportunidad o más de una oportunidad. ¿Ya? Vamos con ese tema y vamos a ir a revisar no sé si tal vez alguna rareza de Gang Club y un tema de el disco solitario de Jeff Lippi, ¿ya? Amigos y amigas del Consiliero Radio, Espero que hayan disfrutado del tema, el que sonó, el que estaba sonando. A House is Not a Home, de Gun Club, de su último disco, su sexto LP, Lucky Jim, del año 1993. Bueno, mientras sonaba la canción, yo me decidí por lo que vamos a hacer, les voy a mostrar en este tercer bloque. Vamos a mostrarles una canción, a compartir con ustedes una canción de The Gun Club, que formó parte de su set en vivo. De hecho, creo que abrieron muchos recitales con esta canción. No era raro que la tocaran en vivo y que abrieran su set con esta canción entre el año 83, 84, 85, si mal no recuerdo. Pero esta canción no es original de autoría de JLP. Esta canción es un cover a una canción que hizo famosa Billie Holiday, pero que originalmente es un poema. Es un poema escrito por Abel Meropol, es el apellido de él, que fue escrito en 1937, y es una canción de protesta. Es una canción que nació por unos linchamientos a tres negros en Estados Unidos, que los colgaron de un árbol. Los lincharon, los quemaron y los colgaron de un árbol. Entonces, el autor del poema, Abel, quedó bastante consternado e impactado por la brutalidad, por la miseria humana, por lo bajo que puede caer el ser humano en su ignorancia y en su odio, y escribió este poema que se llama Strange Fruit. Se llama así porque obviamente estaban colgando por los árboles, y él se preguntaba qué son estos extraños frutos que están colgando del árbol. Entonces Jeffrey tomó esta canción y la con Gun Club la tocaban en vivo. Ahora le hacían como un tratamiento como cercano al no wave. A cosas como Teenage Jesus and the Jerk, me suena un poco como el tratamiento que le hace Gun Club. Es como un no way y un free jazz. Así que vamos a compartir esta canción con ustedes, amigos, de una sesión que hicieron en el año 83 en una radio en Francia, ¿ya? Y luego vamos al último bloque, en el cual voy a compartir con ustedes mi tema favorito del disco solista de Jeffrey Lee Pierce, que se llama Wild Web, el disco, ¿ya? Eso pues, estimados, abrazos. Summer breeze, but strange truth, blood on the leaves, blood at the roost, black bodies swinging in the summer breeze. Like strange fruit hanging from a viking's dream. Then the sudden smell of burning flesh, which change calls the black. For the wind to gather and the rain to sigh. Strangers and the rain cry. Aquí regresamos ya por última vez, por lo menos lo que va de esta temporada. Vamos, cerramos ya esta temporada. Bueno, Fernando cierra la temporada, Patuo, yo soy Fernando el que está cerrando la temporada de este programa, en el que yo soy un invitado del Consejero Radio. Así que, Fernando, nuevamente felicitaciones, estimado, por este proyecto y muchas gracias por invitarme humildemente a contribuir. Bueno, pues como les mencionaba, vamos a cerrar con este disco que se llama Wild Wet, que lo sacó el año 1985 Geoffrey Pierce, que esta fue su aventura solista. Él tiene otro disco solista, pero es con otra banda, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero está disponible, creo que en Spotify. Pero a mí me gusta este, me gusta Wild Wild. Dentro de la canciones que contiene Wild Wild, esta es mi favorita, que se llama From Temptation to You. Que aquí hace un poco, es como un lamento que hace Geoffrey Pierce. Se queja un poco de, parece como de un amor. Son como unos palos a una relación de pareja que no funcionó. De una chica bastante vanidosa que se sabía bastante atractiva. Y era muy vanidosa y parece que lo hizo sufrir un poco a mi compadre. Bueno, como les mencionaba, lamentablemente Geoffrey Pierce murió como a los 36 o 37 años. Dejó este mundo un 31 de marzo de 1996. Mientras dormía, sufrió una hemorragia cerebral, pero él ya venía bastante mal. Y creo que una de las fantasías que no alcanzó a cumplir JLP era trabajar en estos museos en Smithsonian, a cargo como una especie de curatoría como de la historia del blues, del Delta Blues. Quería como dedicarse a eso, que tenía un conocimiento y una colección bastante impresionante en esas áreas. Así que nada más que agregar, gracias a todos los que están escuchando. No me queda más que palabras de gratitud hacia ustedes y hacia Fernando. Solamente eso, Un gran abrazo y mis mejores deseos, y disfruten esta hermosa canción. Adiós. Oh, I knew not a there in the bueno, ahí escuchamos esta hermosa segunda parte del especial de Gun Club, esta banda liderada por Geoffrey Lee Pierce. Así que esperemos que le haya gustado. Dando muchas gracias a nuestro colaborador y amigo Ricardo Vargas, que bueno, durante casi todos los programas de esta segunda temporada hizo su aporte. Y bueno, que siempre nos da buenos consejos también respecto a la selección y algunos datos también de las bandas que nos damos, así que ha aportado al conocimiento en general. Así que bueno, seguimos con el programa, ya estamos terminando. Bueno, otro anuncio que tenía que hacer. Ricardo sacó también un libro de poemas que es muy interesante, se llama A la sombra del diablo, por la editorial Aplaudiendo el Fracaso, también un proyecto autogestionado, creado por Ricardo y sus amigos para entregar este libro, que está una muy bonita edición. Creo que el precio es 12,000 pesos, si no mal no recuerdo, ¿ya? Y bueno, si no, aprovechen, porque igual de todas formas está pensado para, más que por generar ganancias, para difundir el trabajo que hizo nuestro gran camarada y amigo. Así que eso, gracias Ricardo, y bueno, todos los que han llegado a escuchar hasta acá, esperemos que les haya gustado este programa, que es el último de la temporada 2024. Vamos a retomar, yo creo que en marzo estos, y bueno, si amerita también le mandaremos algo en el verano, así que estar atentos nomás. Bueno, agradecer a toda la gente que nos ha seguido este año. Tenemos algunos seguidores que siempre nos escuchan, bueno, al Peñi Marco de Chauracahuín, que siempre apaña y comparte también el proyecto de Radio Mulutu, a la gente de Temuco, al Torito Geo, a Firu, que también realmente nos escuchan, a la gente de acá de Puerto Montt, Nemías, el Winnie de Osorno también dice que lo saludemos, que también nos acompaña mientras se sirve una pilsencita, mirando desde el mirador de ahí desde Rahue. Así que también saludos para él. ¿Quién más? Bueno, la gente que nos está escuchando de Chiloé, Daniela, Dani, y bueno, la chica Carola, no sé si nos está escuchando, pero bueno, saludos a ellos si nos escuchan. ¿Quién más nos está escuchando? La Jessy de acá de Melipulli, que no sé si nos sigue escuchando, pero si no, saludos también. El Monate, ¿quién más nos está escuchando por ahí? Bueno, la gente de la Afquema Huida, de allá del sector de allá de Bonifacio, de Niebla. A la gente que nos está escuchando de Santiago, a Morales, a toda la gente que ha hecho el aguante durante este periodo. Desde Buenos Aires, saludos también a Cookie, a Fernandito, al Foca. Foca hoy día creo que no se manifestó, pero también escucha los programas cada cierto tiempo. A Amanda, de la Última Frontera, y a toda la gente que nos sigue. Al Pansy de Nueva Zelanda, que está, nos escucha de Nueva Zelanda, a Seba, que nos escucha desde allá, desde Suecia, Requena, que está por Londres, también esparcidos por el mundo. Bueno, distintas personas, no sé si se me queda alguien en el tintero. Así que le diga ahora o calle para siempre. Ah, Ricardo me decía que por ahí estuvo escuchando también hoy día el Maya de Políticos Muertos, así que saludo también a Maya. Julito Cortés, que también nos hace sus aportes siempre eruditos y certeros, y con un marco político respecto al desarrollo de la música del último tiempo, así que saludos a todos ellos, un abrazo fraterno, y gracias a la gente que nos escribe, que nos sigue viendo, y bueno, esperamos vernos pronto o escucharnos pronto. Y bueno, para terminar, este programa y esta temporada voy a poner, volver a poner un tema que también salió este año, Musgos en las 100 es esta banda que es de también de Rosario, de igual que Tensión, y que también creo que canta, o sea, no canta Rubio, sí, pero es algo hace Rodrigo de Tensión, así que lo escuchamos, lo pongo porque la letra también habla mucho de lo que es este programa, o de lo que intenta hacer este programa, de ser un vehículo de expresión también para la gente que no puede, no tiene otro, un otro medio, ¿ya? O que son silenciados. Entonces el tema se llama A los Caídos y bueno, la letra tiene mucho que decir, así que lo invito a que la escuchen y que lo escuchen, lo escuchen en Bandcamp, creo que se puede hasta descargar, así que espero que la pusimos también hace un par de programas, pero creo que también es un muy buen tema y un muy buen disco que sorprendió también durante este año 2024. Así que saludos a todos, abrazos, no sé qué más decir, más que despedirme y esperar que nos escuchemos pronto. Así que nos vemos.